Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buenos días, Walter. Bueno, ¿cómo tomaste esta novedad? Quizás ya lo sabías, o cómo vas siguiendo esto de las causas que se derivan de la muerte de tu hermano. En este caso, Irusta, en las últimas horas, ha quedado libre. Sí, me informaron, apenas se supo la noticia, me informa la abogada, a través de la fiscalía, que era casi inminente que iba a quedar libre. Y bueno, horas después se dio la noticia que efectivamente queda libre, por una cuestión de que no es un hecho grave por el cual se lo había puesto en la cárcel, ¿no? Por el hecho de que había trascendido los límites de donde él tendría que haber estado, se pasó a la ciudad de Buenos Aires. Sí. No por el hecho en sí del caso de Lucas, sino por una cuestión de que él tenía que haber cumplido por alguna restricción y no la cumplió. Claro. Pero bueno, eso no ameritó que estuviera, que siguiera tras la reja. Sí. Y bueno, esto uno va observando y por ese lado son las otras, uno tiene que decir como las otras causas, porque en definitiva lo que es la muerte de tu hermano, todavía falta que el fiscal vaya diciendo si va a haber imputados. Claro, sí, ahora, si bien él no estaba involucrado directamente, sí, sus acciones fueron llevando a que la investigación por ahí hubiera un oscuro, hubiera muchas trabas. Pero bueno, como vos bien decías, ¿no? Este efectivo ya había sido nombrado en otra causa por plantar pruebas. Ahora en esta causa, si bien estaba tras las rejas, no por lo que se lo está acusando de nuevo, porque tiene tres causas después de la que por la que estaba en la cárcel, ¿no? Uh-huh. Una de ellas es ingresar al domicilio sin órdenes, y se sospecha que pudo haber sacado algún tipo, sustraído algún tipo de información. Entonces es como que vuelve a hacer lo mismo con lo que hizo con el caso Solano. Y ahora lo ponen en libertad. Pero bueno, se ve que tiene amigos muy arriba que por ahí pueden haber influido para esto, ¿no? Para que quede en libertad. El fiscal, por ahí, el hecho de que no haya ningún imputado también a la familia hasta a esta altura del tiempo, a esta altura de los días que ya han pasado, y habla de que esto se ha hecho de tal manera como para que hasta esta hora, hasta este momento, no se tenga ningún nombre ni nadie como para decir sí, este es el camino a seguir y estas son las personas que están involucradas. Uno cuando se enteraba de esta liberación de Luis Irustas, que bueno, como decíamos, está nombrado y que se también estuvo en la causa Solano y acá también apareció y luego fue el que estuvo detenido aquí en Patagones, fue detenido por haber estado justamente ahí, pero me imagino que a la familia es como es un dolor que se pronuncia, es como no, seguro, ya desde el hecho de la desaparición y después haberlo encontrado a Lucas sin vida, es una herida grande para la familia, y se va agrandando con cada una de las acciones que hace, en este caso, bueno, la justicia, ¿no? Es la que lo deja en libertad, la justicia es la que dejó en libertad a Meireles. Fue otra herida, se sigue abriendo la herida ahora con este efectivo que también queda libre, y por un lado la familia, estas noticias no ayudan a que uno por ahí trate de estar tranquilo o al menos tratar de calmarse en esto, ¿no? Porque uno lo que quiere es que esto se esclarezca, y con estos pasos, con estas acciones, es un golpe más para la familia, ¿no? Viendo que como que pareciera que se alejara el resultado de poder esclarecer en cuanto a los que están involucrados, ¿no? Pero bueno, uno trata de seguir y seguir luchando y peleándola desde donde puedo y con las herramientas que tiene. Uh-huh. También es inevitable preguntar que en las últimas horas habló mucho, sobre todo los abogados que los representan ustedes como familia, por lo menos mostraron su fastidio por esto del discurso que tiene muchos de los funcionarios de gobierno, que dicen que están a entera disposición de la justicia, pero después rehusan o van directamente al artilugio de declarar de forma escrita. Me estoy refiriendo directamente al ministro de Seguridad. Ustedes como familia, ¿qué les hubiese gustado? Que el ministro vaya y se siente ahí y que responda en vivo y en directo, me imagino, ¿o no? Seguro. Así como cuando él vino, nos llamó cuando al séptimo día de haber desaparecido Lucas, nos llamó ahí a la regional tercera ahí en Bariloche, llamó a, lo, a alguna legisladora, el jefe de la policía, estaba Altuna, estaba Jara, y el propio ministro fue el que encabezó el, la reunión diciendo que bueno, que él se ponía, también como decía, no, como decía vos, a entera disposición nuestra, que podíamos contar con el apoyo del Ministerio de Seguridad, que esto se iba a esclarecer o iban a tratar de llegar hasta la última consecuencia. Después de ahí fue la última vez que lo vimos personalmente, ¿no? Porque después nunca dio la cara y después su accionar hablaba por sí mismo, ¿no? Y ahora último el hecho de que no se presente y que no dé la cara, sí, para la familia, más allá de que no haya sido él el actor, el autor intelectual o material, pero es el ministro de Seguridad, tiene que dar respuesta y cara a cara. Si no tiene la capacidad como para afrontar esta situación, estos problemas, le dé un paso al costado y que haya, que pongan a alguien que realmente dé la cara o que realmente se presente y afronte la situación. Y una forma de afrontarla es hablar con la familia. Nunca lo hizo. Hasta ahora nunca se comunicó con la familia. Y esto, el hecho de presentar un escrito armado por el equipo de gabinete ahí que tiene, para la familia es una burla, porque obvio que nosotros tanto como los abogados, como parte creyente, lo que queríamos es presentar y que respondiera las preguntas ahí, no que armara las respuestas, sí, en base a un escrito y diciendo que era mucho mejor, qué sé yo, pero para nosotros no, eso no nos sirve. Ustedes han sido claros más de una oportunidad que entienden que Pérez Esteban debería, si tiene un poco de dignidad, dar un paso al costado. Tal cual, lo venimos diciendo desde hace un tiempo ya, que el lugar a donde está le queda grande, no tiene lo que tiene que tener como para afrontar, como te digo, esta situación. Y sí, pedíamos la revocación, la renuncia, que salga, que se vaya él por su propio medio, sabiendo que después casi de 4 meses nos ha hecho mérito como para decir, sí, es una persona que puede llegar a brindar seguridad a estar a cargo y organizar la seguridad en Río Negro. No, es una persona que no es incompetente para la familia, yo me hago cargo, es incompetente. Javier, la semana pasada acá retransmitimos lo que fue esa jornada organizada por la Universidad Nacional de Río Negro y me pareció muy interesante lo que planteaba Walter Puebla, si no me equivoco, sí, en el cual lo miraba desde el lado victimológico, dicho así, desde la ciencia de la victimología. Sí, claro. Y decía que esto es que lo que hoy tenemos aquí, la muerte de tu hermano, es una cadena de responsabilidades que no debe dejar de mirarse así, digamos, como que no fue al azar. No. No es una cuestión de que uno se pone a analizar, sucede todo en feria administrativa, feria judicial, ¿sí? En pleno invierno. Pasamos de fiscal, cada uno de los fiscales agarraba el expediente, lo miraba, pasaban 5 días, agarraba otro, se fue dando todo de una manera como para que esto se viera así, se viera que no hubiera ánimos de investigar o ánimos de querer encontrarlo. Y en este caso, bueno, sí, tiene razón el partidor, porque esto es, hay una cadena de sucesión y hay una cadena de responsabilidad que nadie se hace cargo, ¿sí? Pero son varios los que están, varios eslabones que son lo que forma parte de esta responsabilidad. Javier, ¿cómo siguen? ¿Qué acciones tienen prevista como familia? Porque me imagino que esto, que tratan de que no se vaya apagando, porque me acuerdo cuando hablaba con la mamá de Ata, en más de una oportunidad, con Julieta Vinaya, decía que si no es porque la familia, los amigos se movilizan, la justicia y obviamente lo que va haciendo el diario Vivir hace que se apague esto y uno que vea más lejos la posibilidad de justicia. ¿Qué piensan hacer en lo próximo? Sí, seguro, tal cual como le decía señora Vinilla, esto es algo que lo tiene que seguir la familia, más allá de que es un camino largo, arduo y escabroso, no nos queda otro que afrontar esta situación y seguir hacia adelante, porque como bien decía por ahí, uno no descree de la justicia, no descree de que tenemos justicia en Río Negro, pero ahora lo que ha pasado, ha habido antecedentes de que la justicia por ahí ya, el accionar en sí no ha dado respuestas, las respuestas que necesita la familia que está pasando una situación difícil. Nosotros por el momento vamos a seguir marchando, vamos a seguir pidiendo justicia, para que esto se esclarezca. Es más, ahora estamos en Cipolletti, nos convocaron para la tercera marcha, la tercera marcha provincial y la primera latinoamericana de los derechos humanos de la Fuerza de Seguridad, como para seguir peleando, seguir luchando en donde sea, ¿no? Para tratar de que esto no se caiga y mantenerlo vigente. Hoy están en Cipolletti y la próxima semana están en Bariloche, ¿tengo o no? Sí, vamos a hacer, todavía no tenemos bien definida la fecha, pero tenemos previsto viajar a Bariloche y antes de que termine la feria hacer una nueva marcha en Viernes, porque después, bueno, comienza la feria administrativa, entonces no hay actividad, pero bueno, eso no quita de que sigamos buscando tratar de que esto se esclarezca. Claro, me imagino que es eso, ¿no? Buscar que nadie deje atrás y no olvide, e inevitablemente ir pensando en estos tiempos también. En Cipolletti, Javier, te aprovecho que es una marcha que está organizada por... Claro, es una marcha que está organizada por Unipol de Río Negro. Fueron el grupo de policías que los acompañó en su oportunidad en Bariloche, claro, también. Claro, exacto, sí, ellos se convocaron, porque fue una cuestión de que, por respeto que le tenían a un efectivo, o sea, es Luca para nosotros, pero para la institución es un oficial de la policía de Río Negro, que fue asesinado estando en actividad, estando en servicio, ¿no? Uh-huh. Y por ese lado es como que le iban a rendir un homenaje, más allá de que está este congreso ya se venía planeando hace rato, es el primero latinoamericano y el tercero a nivel nacional. Pero bueno, se suma el hecho del caso de Lucas y de esta manera es como que nos querían rendir homenaje y nos invitaron para que formamos parte de la marcha de esta manera, para tratar de que esto se maximice y pase las fronteras y que a nivel latinoamericano se sepa lo que pasó y que bueno, que más o menos estén al tanto de lo que pasó y de esa manera seguir peleando, seguir que esto se mantenga en vigencia. Javier, muchísimas gracias por la fortaleza de siempre, por la claridad también, y obviamente el abrazo grande, y acá en Radio Encuentro seguiremos haciendo el ejercicio de la memoria y pidiendo justicia, porque creemos claramente que si se hace justicia y se sabe qué fue lo que pasó con Lucas, vamos a ser una mejor sociedad sin duda. Seguro, gracias a vos, Walter, gracias por el espacio y gracias por mantener vigente el caso de Lucas.